ayer. Algo de la herencia musical de Peter Noone y sus ermitaños, los ermitaños de Herman, que formaron parte de la invasión inglesa a los Estados Unidos a mediados de los 60. Esta es Jean Knight. Señor La Gran Cosa, Jean Knight, Mr. Big Stuff, who do you think you are? 1900 Año nuevo, todo nuevo. Ven a Sanborns y encuentra 12 cuotas sin intereses con tarjetas participantes, más 15% de descuento o 20% de descuento con cualquier forma de pago. Válido del 16 al 19 de enero. Pregunta por departamentos, marcas, modelos, títulos y tarjetas participantes. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. Vox 9. martes, 8 de la noche. Box 9. Box 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Con el derrumbe de precios de Walmart, lo que ahorras en alimentos y bebidas, lo disfrutas en deliciosas comidas. Aceite Wilson vegetal, canola o maíz, 48 onzas, 4.80. En Walmart, ya comparamos los precios por ti. Ahorras dinero, vives mejor. Las galletas cremosas de Lido, que tanto te gustan, tienen ahora nuevo empaque. ¡Búscalas! Yo de Lido no me olvido, yo de Lido no me olvido, Recordamos que un día como hoy, pero en el año de 1975, agarró avión, sí, agarró avión la carrera de un muchacho que encontró una canción que había sido éxito, no había sido éxito, la habían grabado en el año de 1972 con el nombre de Brandy. Él le cambió, le puso Mandy, la llevó al puesto número uno y fue su primero de muchos. Hoy, el día que comenzó la brillante carrera de Barry Manilow y su romance con las carteleras de popularidad. Siempre he de recordar lluvia helada al caer, en la oscuridad un rostro aparece, llora su pesar, la noche acaba, llega un nuevo amanecer, gente alegre vuelvo a ver, y en su mirar observo lo que fue, no supe interpretar, felices momentos, amén. Viste aún sin pedir nada conmigo, pero te rechacé, amén. Me besaste, calmaste mi angustia, me haces falta, lo sé, amén. Primer lugar. Un día como hoy en el año de 1975, Manilow y su Mandy. Yeah. diste sin pedir nada a cambio y yo te mandé. O te dije adiós, va. Ahora, ¿cómo te extraño? Mandy, Barry Manilow, su primer número uno. Bueno, hagámoslo mini concierto, porque este tiene un montón de cosas buenas y casi no lo ponemos aquí en 1900 ayer. Las 10 con 13 ya. Sigamos con las de despecho. This one will never sell, they'll never understand. I don't even sing it well, I try but I just can't. But I sing it every night and I fight to keep it in, 'cause this one's for you, this one's for you. I've done 100 songs, from fantasies to lies, but this one's so real for me, that I'm the one that cries. And I sing it every night, and I fight to hide the tears, 'cause this one's for you, this one's for you. This one's for you, wherever you are, to say that nothing's been the same since we've been apart. This one's for all the love we once knew. Like everything else I have, this one's for you. I've got it all, it seems, for all it means to me. So I sing of things I miss, and things that used to be, and I wonder every night if you might just miss me too, and I sing for you, I sing for you. This one's for you, wherever I go, to say the things I should have said, things that you should know. This one's to say that all I can do is hope that you can hear this thing, 'cause this one's for you. Esta es para ti, dice el Manilow, con silbadito y todo. En este mini concierto de Barry Manilow, quien inicialmente fuese el director musical de doña Bette Midler. Pero esta acústica no me gusta. Me gusta así, llena, llena. Su nombre es Lola y era corista. Y así terminamos el mini concierto de Barry Manilow, quien un día como hoy llegó por vez primera al puesto número uno, gracias a Mandy. Stop! His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. Comenzamos en español y terminémoslo entonces también en español. Su nombre es Lola, y era cool. tiempo atrás, en el show de aquel lugar. Ahora es un disco y allí está Lola con sus plumas y el collar y el vestido abierto atrás, sentada sin mirar, bebiendo sin cesar. Ya no es más joven, bebió a su Tony, ya no vive más en la popa. Ya volvemos después de la palabra de nuestros anunciantes. Un momentito y la música se reanudará. Bueno. Ah, 22-23-01-72. Recuérdenlo. ¿Y qué dije de la palabra de nuestros anunciantes? Ahí va. Ricardo. ¿Qué? Ricardo Ernesto. Mamá, estoy dormido. Mira, mi amor, hoy que estás de vacaciones te bañas temprano. Desayuna bien y quiero que me ayudes aquí en la casa. Sacas la ropa sucia que tenés ahí tirada, ¿ves? Arreglas tu cuarto, lo barres y lo trapeas. Bañas a ese chucho apestoso y mira, no quiero que pases clavado en esa tutela que ciego vas a quedar, ¿oíste, mono? Cuando dejan de ser vacaciones es mejor volver a clases. Recargar es de $10 y Movistar te regala una mochila o una lonchera. Además, un gigabyte para redes sociales y triple saldo. Movistar. Regresa a clases con tu mochila o lonchera, triple saldo y un gigabyte para Line, Instagram, Vine, Snapchat, Waze, Facebook, Twitter y WhatsApp. Al recargar, $10. Movistar. Lo que más te va a gustar de mí es que no tengo experiencia como político. Yo soy Juan Valiente y creo que cuando me conozcas vas a darte cuenta que pienso igual que tú. Por eso me lancé como diputado. Porque desde mi casa no puedo cambiar las cosas que detesto. Vota por un político menos. Vota por Juan Valiente. Diputado por la Libertad. Arena. Gobierno en acción. Bienvenidos a su noticiero Gobierno en Acción. El presidente Salvador Sánchez Serén creó el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana con la participación de las empresas privadas, de las iglesias y organizaciones de la sociedad civil. En 6 meses el gobierno contrató más de 600 nuevos agentes policiales, compró 57 nuevos pickups para la PNC y está adquiriendo 400 cámaras de vigilancia para San Salvador. Además, la policía comunitaria está desplegada en barrios y colonias de todo el país y ya comenzó a dar resultados. Nosotros hemos perdido el miedo, la gente se siente confiable y lo expresan. Aquí los asesinatos casi eran a diario. Nos sentimos ahora llenos de felicidad porque no han habido asesinatos. Podemos estar hasta horas de la noche y hay una gran tranquilidad. Hasta la próxima edición de su noticiero Gobierno en Acción.